Este último lunes, en las Juntas Generales, estuvo la Comisión de Régimen Foral y Promoción Económica. En esta comisión, EH Bildu le hizo una pregunta al diputado foral del departamento, José Zurita Laguna, y como decía, en esta comisión respondió a la pregunta del grupo juntero EH Bildu en torno a la deslocalización de Tubacex y su salida o su implantación en la localidad cántabra de Marina de Cudello. En la primera parte de su intervención, parece ser debido... Bueno, tengo que deciros que yo no asistí a esa comisión, pero que sí la he visto repetidas veces en la página de las Juntas Generales. He observado y he atendido atónito a las declaraciones de nuestro diputado, y en esa primera parte de su intervención, al parecer, lo único que hizo, en vez de responder a la pregunta directa del grupo, lo único que hizo fue hacer suyas las justificaciones de la empresa Tubacex en torno a la salida de la comarca de esta empresa, y en concreto hacía suyas y comentaba el tema del coste salarial, como en esta comarca, o a veces hablaba de comarca, a veces hablaba de Llodio, a veces hablaba de comunidad autónoma en general, como son unos costes muy altos. También achacó o repartió un poquito la culpa en la parte social, sindicatos, y comentaba pues que hay problemas para pactar con la parte social, que esta parte social, los sindicatos, que tienen poca flexibilidad. Y luego también hizo un comentario sobre la conflictividad laboral que existe en la comunidad autónoma, no solo en la comarca, y que este, pues, que también es un factor para que las empresas pierdan interés a la hora de invertir en nuestra comarqueta. O sea, esa primera parte de la exposición lo que hizo fue, más o menos, vuelvo a repetir, hacer suyas las intenciones, o sea, las razones de Tubacex, y más o menos justificar este paso, ¿no? No voy a comentar el tema, que tendría muchas cosas que hablar, pero bueno, no es lo que me interesa en este momento. Posteriormente, el grupo Bildu repitió la pregunta e insistió, porque la pregunta en concreto era el conocer si antes de la toma de decisión de la empresa Tubacex, si antes de esa toma de decisión la Diputación, y en concreto el diputado foral, había tenido conocimiento de ese movimiento, ¿no? Ahí es donde me empezó a sorprender más todavía, si cabe, la declaración, la respuesta en esta comisión de nuestro querido diputado. Y en principio comentar que parece ser que no sé por qué razón, no sé si es que desconocimiento o qué, continuamente hacía referencias a Laudillo. Ni siquiera localizaba la empresa en cuanto a comarca, porque como bien sabéis, esta decisión de Tubacex no afecta solamente al municipio de Laudillo, sino también al municipio de Amurrio y de Arceniaga, que tienen también no sé, talleres o partes de la empresa y se hacen trabajos en torno a la empresa. Entonces fue muy curioso que única y exclusivamente hacía referencia a Laudillo y al alcalde de Laudillo, concreto sobre mí, ¿no? Hace un reproche, por supuesto lo cojo como reproche a este alcalde y a esta alcaldía, diciendo que ya está bien que el problema lo tengan que solucionar siempre los demás. ¿Qué demás? ¿No es un problema de todos? ¿No es el máximo responsable de la provincia? O sea, él es parte implicada, ¿eh? Si él es el máximo responsable de la promoción económica en las Juntas Generales, que es el primer responsable en todo este tema. Después insistió en esta afirmación y comentó el tema este de que cada palo, así literal, os digo, cada palo tendría que aguantar su vela. Bien, esto ya me deja totalmente descolgado. A ver, pregunta. ¿Laudio y el Valle de Ayala no están en Álava? Ya volvemos a la eterna pregunta, ¿no? Al eterno. He añadido yo el Valle de Ayala. En realidad, el diputado se refería solamente al municipio de Laudio. No hace en ningún momento el tema extensivo a todo el valle. Con lo cual, ¿qué tenemos que entender si considera que este no es un problema de la Diputación, que es solamente de Laudio, que es que ese diputado considera que nosotros no somos alaveses? ¿Nos está apartando de los problemas? Porque si somos alaveses, como nosotros creemos que somos, este diputado tendría que reconocer que esa vela está en su palo, es su palo, no solamente de una parte de Álava. Insisto, esto me parece algo muy grave, y nos hace entrever ahora con unas declaraciones más o menos explícitas la forma de ver de Álava que tiene el partido que actualmente tiene la responsabilidad de gobernar en nuestro territorio. Esa es su forma de entender Álava, parece ser. Seguidamente, y todo esto en pocos minutitos, hace una serie de reproches, afirmaciones e incluso quizá preguntas que a mí me dejan anonadado, por no decir otra cosa. Uno de ellos es, comenta literalmente, no sé qué ha hecho el Ayuntamiento de Llodio para evitar que se vaya. Bueno, que yo sepa, la empresa ha tratado directamente con Diputación. Tanto la Diputación como la empresa nos han ocultado a los tres alcaldes este tema hasta el último momento, hasta que nos hemos enterado por la prensa de Cantabria. Y es en ese momento cuando los tres alcaldes, creo que os informé la semana pasada, pedimos una reunión urgente con la dirección de la empresa para tratar el tema. No me consta que todavía la empresa se haya dignado a respondernos nada. Seguidamente, y en un modo un poco jocoso y quizá también un poquito acusante, no sé cómo decirlo, comentó nuestro querido diputado foral, comentó sobre Llodio diciendo que yo sé que tienen unas fiestas estupendas y que hacen muchas cosas. No olvidemos que nuestro diputado fue un miembro destacado del SEA y que fue el SEA el que, tergiversando unas noticias leídas en un periódico, sacó a relucir el tema de las vacaciones fiscales relacionándolas con las fiestas de Laudio y demás. Saben perfectamente en Diputación, saben perfectamente a qué está destinada la inversión principalmente de esas vacaciones fiscales. Y creo que ya lo hemos repetido tantas veces que creo que lo saben hasta las piedras del municipio. Se sabe que esa inversión, ese dinero, principalmente se va a invertir en la adecuación de la calle Maestro Lorza, Plaza de la Estación y túnel a la Tierra. Ya estoy harto, me vais a perdonar la expresión, de bobadas de este tipo y de estas indirectas barriobajeras. Ya está bien. Por lo menos durante la exposición reconoce que no tuvo la dignidad de reunirse con los ayuntamientos afectados. Reconoce que no se ha reunido con esta alcaldía en concreto, y yo lo hago extensivo al resto de alcaldías. Sabemos, porque lo reconoce en la grabación, en la declaración, que conoce el tema desde hace meses, aunque luego posteriormente dice que ya estaba tomada la decisión, pero el tema lo conoce desde hace meses, incluso hizo una visita a las instalaciones de Tubacés, estuvo reunido con la dirección de Tubacés, y en esos meses no ha visto él la necesidad de reunirse con los alcaldes de la comarca para que conjuntamente podamos planificar o hacer una respuesta a la empresa. Me parece que está jugando con los colores de nuestra camiseta, pero en el equipo contrario. Y no olvidemos que estamos en un periodo de crisis. No olvidemos que la comarca de Ayala es la zona más afectada y más degradada industrialmente de toda la provincia. Que precisamente por eso tiene que ser la zona que con más cariño tiene que ser tratada en estos momentos y con más cuidado, y dejarse de este tipo de comparecencias frívolas que son del todo imperdonables. Y esto necesitan una explicación por parte de este diputado o por parte del diputado general, pero creo que esto no se puede quedar así. Perdón.